Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, gracias por tu compañía. Un martes más en Psicología para Todos. Hoy tenemos que hablar de salud, ya que mañana 31 de mayo se celebra el Día Sin Tabaco. Y qué mejor manera de concienciar a los oyentes sobre los peligros que tiene el fumar y sobre los beneficios que tiene el no hacerlo. 630-35-35-76 y programa@oidradio.es son las vías habituales de contacto con el programa que ya todos conocéis. Muy buenos días, Diana. Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenos días. Pues encantado de estar un martes más ya otra vez aquí en Psicología para Todos. Charlamos esta semana contra el tabaco, ¿eh? Nuestros halaguetos siempre son en contra de fumar. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Es una práctica que no tiene nada sano. Está ya más que demostrado que los peligros de fumar son altísimos, ¿no? Para nuestra salud y para la salud del vecino, como digo yo, porque no solo es la persona que lo fuma, sino es la persona que lo respira en este caso, ¿no? Además que sí, nosotros lo tenemos muy claro porque no somos fumadores, pero bueno, en esta casa estamos rodeada de exfumadores, por ejemplo, Raúl, como lo conoces, o nuestra compañera Marina, también lleva muchísimos años sin fumar. Todo ventajas, un proceso, sin embargo, difícil, complicado y que, bueno, llena de miedos, diría yo, a todas aquellas personas que estén por la labor, ¿no? Quieren dejar de fumar, pero se les plantea como algo demasiado difícil y piensan que es una meta que no van a conseguir. Y, bueno, pues de ahí empieza esa primera excusa que nos va echando para atrás. Eso es. Yo creo dos cosas. Primero, enhorabuena, por supuesto, a todas las personas que han dejado de fumar, porque sé, como terapeuta, que dejar de fumar es una decisión difícil. Y luego, sobre todo, Diana, un mensaje, ¿no? Que dejar de fumar es posible, o sea, solo es necesario decidirse y si lo necesitas, pues buscar algún tipo de ayuda. Sabemos que hay un montonazo de alternativas, no solo la terapia psicológica, la terapia farmacológica, la combinación, hay medicamentos sustitutivos que hacen el efecto para prevenir un poco el síndrome de abstinencia que genera la dependencia tabáquica, ¿no? Pero tenemos muchas herramientas, se las lanzamos a todos los oyentes y a todas las personas que conocen o que fuman y que todavía no se han planteado, ¿no?, el dejar de fumar. De todas maneras, yo esto lo planteo un poco, salvando las distancias, por supuesto, con el embarazo. Siempre decimos que cada embarazo es un mundo y cada mujer lo puede llevar de una manera o de otra. Pues el dejar de fumar es exactamente igual. Hay gente a lo mejor que tendrá muchos más síntomas físicos, que lo llevará mal, que sentirá más esa necesidad de fumar, tiene esa dependencia, y otras personas que, bueno, a lo mejor tienen una fuerza de voluntad enorme y, bueno, pues un poder mental, como yo digo, para sobrellevarlo y mantenerse firmes ante la tentación, y lo llevan de otra manera, así que nunca hay que ponerse en lo peor. Bueno, no. Pues sabemos que es difícil porque es dejar una adicción que normalmente, bueno, pues la gente que se plantea dejar de fumar es que lleva muchísimos años o toda una vida fumando. Entonces, claro, es complicado, pero oye, que es posible y estamos rodeados de exfumadores. Yo creo que en el tabaco hay dos factores importantísimos. Uno es la dependencia física y otro es la dependencia psicológica. Es verdad que no todas las personas tenemos o tienen la misma tolerancia a la nicotina. Hay personas que con solo fumar un par de cigarrillos pueden perfectamente crear la adicción, y otras personas es verdad que fuman y no tienen esa necesidad de seguir haciéndolo, ¿no? Pero luego yo creo que un poco está en nuestra cabeza también el decir, realmente, ¿por qué fumamos?, ¿no? Muchas personas no saben responderte a esa pregunta. Si fuman porque los demás lo hacen, además ahora que cada vez se empieza a fumar a edades más precoces, ¿no? Leí el otro día un artículo, creo que ahora la media estaba en 13 años, me parece, o sea, un dato aplastante, ¿no? Inaudito, o sea, con 13 años. Yo con 13 años estaba jugando mis muñecas, no me planteaba nada más, pero es cierto que las generaciones que han venido detrás, bueno, parece que maduran mucho antes, ¿no? Es que es muy nocivo. El problema que tenemos con el tabaco es que ya conocemos los efectos secundarios en nuestra salud. Si partimos de que cada vez un niño, porque es que una persona con 13 años es un niño. Un niño, totalmente. Ya está inhalando esta sustancia cancerígena, no lo olvidemos. O sea, yo ayer daba algunos datos, ¿no? en el magazine cuando hablábamos, y hoy doy algún dato más. O sea, casi 6 millones de personas mueren cada año por fumar. ¿Esto qué quiere decir, Diana? Que cada 6 segundos muere una persona por culpa del tabaco. Estamos hablando de una sustancia que provoca muerte. Es una sustancia que está relacionada con el 30% de todos los tumores, sobre todo con el cáncer de pulmón, con el cáncer de boca, con el cáncer de laringe, etcétera. Está también relacionado con el 20% de las enfermedades cardiovasculares, que no olvidemos que son la primera causa de muerte en el mundo por delante del cáncer. Y está también relacionado con el 80% de las enfermedades obstructivas crónicas, el EPOC, que es también muy, muy conocido, ¿no? Entonces, Jorobar, yo creo que todos debemos ya hacer un esfuerzo de concienciarnos, de decir, es que es muy dañino para mi salud, que es que es salud para el día de mañana, o sea... Claro, es que es algo que nos planteamos a largo plazo. Exacto, y pensamos, bueno, pues llevo fumando X años. Claro. Generaciones como las de mis padres, incluso, bueno, pues desde muy jóvenes también, como decimos, quizá no con 13 años, pero sí con 15, 16 años, bueno, ellos también trabajaban antes, se veían en un ambiente de adultos mucho antes, y bueno, pues querían sentirse mayores y comenzaron a fumar, o así pienso yo, que lo hicieron muchos de su generación, y después de 15, 20, 25 años fumando, piensas, voy a dejar de fumar porque me tengo que cuidar, pero porque quiero vivir más años, pero es que no es a largo plazo, es que no sabemos cuándo nos puede pasar factura, y desde luego lo que tenemos ahí, eso nadie lo va a borrar, ¿no? Esos 15, 20, 30 años fumando. Pero la salud está en el día a día, y lo que hablamos, enfermedades cardiovasculares pueden venirnos de repente, y eso no lo preveemos. Siempre pensamos que no, bueno, yo cuando tengo 80 años o a saber si estoy aquí, no. Es que es nuestro futuro también para el día de hoy y mañana. Hay que pensar mucho más a corto plazo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Diana. Además, añado una frase al hilo de lo que comentas. Nunca es tarde para dejarlo. Siempre se gana. Que nadie piense que porque tenga ya 50 años, ya para qué lo voy a dejar, o no, al contrario, el dejar el tabaco te va a suponer, lo primero de todo, lo que hemos dicho, menos riesgo para desarrollar todas esas enfermedades de las que hemos hablado, pero después tiene muchas ventajas, la primera de todas, que vas a mejorar la agilidad física y el rendimiento en el deporte. Y eso es algo que se nota enseguida. Enseguida. O sea, yo lo he hablado siempre con todos los exfumadores. Se pasa, bueno, pues hay cierta ansiedad cuando se deja esos primeros días, esas primeras semanas, pero los cambios físicos empiezan a aparecer enseguida. Enseguida. Ya no solo eso, sino que también, obviamente, tu capacidad respiratoria enseguida también se va a ver mejorada. Y luego hay una cosa muy importante, sobre todo el tema de las mujeres, que siempre estáis un poco con los cuidados de la piel y, uh-huh. y todo este asunto. Cuando tú dejas de fumar, mejoras la oxigenación de los tejidos y órganos, por lo que tu piel gana en elasticidad, hidratación y reduces las arrugas. Se ve muchísimo. Mucho. La piel de personas que fuman a las que no lo hacen. ¿Sabes qué me comentan a mí también muchos exfumadores? El gusto en las comidas, que lo recuperan. Correcto. Y el olfato, las dos cosas. Porque es increíble cómo atrofia el tabaco y cómo, bueno, pues personas que llevan fumando tantísimos años no se dan cuenta de, bueno, que qué diferente saborear un plato fumando o no fumando. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y nos hemos dejado una... Bueno, no nos hemos dejado, lo vamos a comentar ahora, pero yo hay otra cosa tan importante que es, que va a sonar un poco a qué estás diciendo, pero ganas libertad, y me explico. Uh-huh. El tabaco al final, Diana, condiciona tus horarios. Te esclaviza totalmente. Eso es. Tus planes, tu economía, la duración de tus actividades, tu vida en general. Entonces, estamos hablando de que ganas vida, ¿no? Es algo que depende de ti, ya que el tabaco es la primera causa de muerte evitable. Solo está en tu mano. O sea, ¿cuántas veces, no? Nuestros oyentes nos escucharán, todos aquellos que sean fumadores, bueno, pues lo saben, cuando van a cualquier tipo de evento, cuando viajan, buscan un sitio, afortunadamente hoy ya tenemos tantísimos espacios sin humo que ellos tienen que huir y se sienten a veces estigmatizados y señalados con el dedo porque están en un aeropuerto o porque viajan en un avión. Y yo, es que claro, trato de echar la vista atrás y digo, jolín, pero ¿cómo era eso, no? De viajar en un autobús y que el autobús entero crucero estuviese lleno de humo, o en un avión. O en la propia consulta del médico, en el hospital. En la propia consulta del médico. Se fumaba dentro de los hospitales y dentro de las consultas, claro. Afortunadamente hemos evolucionado y hemos cambiado muchísimo, pero claro, todos nuestros oyentes que fumen tienen que planteárselo. El espacio sin humos, la verdad es que fue una de las mejores decisiones que se ha tomado. Creo que es necesario que... No todos tenemos que pagar por respirar algo que es cancerígeno para nosotros. Siempre los fumadores muchas veces plantean el debate, ¿no? De, es que no hay tolerancia con el fumador, es que no debe de haberla. Bajo mi punto de vista no debe de haberla. O sea, la diferencia, por ejemplo, entre el alcohol y el tabaco es muy característica. El alcohol al final te perjudica a ti mismo, siempre y cuando no cojas un vehículo cuando hayas tomado alcohol y puedas provocar un accidente que involucre a otras personas. Pero al final el daño, digamos, que si tú te metes en una sala y unos fuman y otros beben, los que beben al final se crean la cirrosis hepática ellos mismos. Uh-huh. Pero el que fuma está generando ese mal también a todas las personas que están en esa habitación con él y que están respirando eso. Entonces, yo la verdad es que agradecí un montonazo el que Sanidad pudiera aprobar la ley antitabaco para los espacios sin humos, ¿no? En bares, en recintos, en todo este tipo de lugares que los ciudadanos lo agradecemos, sinceramente. Hombre, y las familias, porque todas todos. Aquellas personas dependientes, bueno, que se encontraban en el núcleo familiar, hemos sido víctimas de los fumadores durante años. Hablo de los hijos de padres fumadores, pero también, bueno, pues de otras personas que dependen de la familia, abuelos o alguna persona con algún tipo de discapacidad. Leñe, estábamos todos, pues eso, condenados a vivir con ese humo que nosotros no queríamos ingerir. Sí que es verdad. Es muy complicado y bueno, pues el debate está ahí. Como decías, cuando se aprobó la ley se generó también mucha controversia y los fumadores se sentían estigmatizados, pero bueno, estamos todavía a la cola. Podríamos hacer muchas más cosas. En países como Estados Unidos es mucho más complicado encontrar un sitio donde te permitan fumar. Va un poco en función de la cultura en la que nos movemos y lo que te decía antes, ¿no? El por qué fumamos, ¿no? En cada punto del mundo, al final, el hábito tabáquico al final tiene una finalidad o tiene... Pues bueno, unas veces se utiliza como ocio, otras veces se utiliza porque está bien visto, otras veces se utiliza para relacionarse, otras veces se utiliza para acompañarlo cuando bebes, cuando después de comer. Depende del lugar en el que nos movamos. Yo sobre todo lo que mañana resaltaría, ¿no? Que es un día para concienciarnos, para promover un estilo de vida saludable y prevenir una conducta de riesgo tan grande, ¿no? Que al final es lo que queremos. Sobre todo lo que decías antes, Diana, también que la gente que no tenga miedo, que dejar de fumar es posible, que hay un síndrome de abstinencia, como cuando tienes una, digamos, una deshabituación de otra sustancia, lo puede haber, no en todos los pacientes se da, pero cada vez tenemos más recursos para poder combatir el síndrome de abstinencia, además en el tabaco. Hay muchísimos mitos, que si se engorda, que si me da ansiedad, qué tal. Depende de cada uno. Para eso está la terapia psicológica combinada con la farmacológica, para que enseñemos estrategias de autocontrol, para que enseñemos a la persona que deja de fumar instrucciones para relajarse, para prevenir ese pico de, pues bueno, en el que se pueden dar algunos síntomas que no son agradables, pero que estando preparado para ello, pues se controlan perfectamente, ¿no? Muchos pacientes a veces preguntan, ¿qué es mejor, hacer un tratamiento para dejar de fumar o de repente levantarte y decir, no fumo y ya está? Bueno, yo creo que cualquier alternativa que te ayude a dejar de fumar siempre va a multiplicar las probabilidades de éxito que si de repente te levantas y dices, no fumo, ¿por qué? Porque a lo mejor pues tiene una recaída, porque a lo mejor no sabes luego manejar el síndrome de abstinencia, entonces siempre... de la mano con un experto que te pueda echar un cable en todos estos asuntos, pues siempre las probabilidades, como te digo, van a ser muchísimo más exitosas, ¿no? Y ayer lo hablábamos, no tiene por qué costarnos dinero. La Exacto. Asociación Española contra el Cáncer pone ayuda de las familias, de Eso los es. Usuarios, un montón de herramientas a su alcance de manera totalmente gratuita para ayudarles y acompañarles en este proceso. Exacto. Hablábamos de ese proyecto que de forma online te guía en ese proceso de dejar el tabaco. Exacto, al final son campañas que surgen ya un poco como tanto para jóvenes como para adultos, para... hacer esta prevención de la que hablamos, pero de una manera a lo mejor pues divertida, ¿no? Se han sacado muchas veces perfiles de como tipo Facebook o muñecos, cosas que ayudan a hacer un programa de deshabituación tabáquica, pues bueno, entreteniéndonos un poco, ¿no? Pero es verdad que ahora se ha sacado otro programa desde la ECC también, online, en el que, pues si no quieres ir a un especialista o te da vergüenza o tienes miedo, cualquier historia, pues bueno, que sepas que desde casa lo puedes hacer. Es una guía al final para dejar de fumar, ¿no? En la que te explican paso a paso lo que hay que hacer para conseguirlo de una manera pautada, con una serie de instrucciones que puedas prevenir también el síndrome de abstinencia, que te ayude a ser fuerte para no tener luego una recaída del tabaco y al final sobre todo para educar en salud, que es que yo creo que es el mensaje sobre todo que tenemos que quedarnos, ¿no? Educar a todas las personas, sobre todo a los niños, ¿no? Porque es que es lo que a mí más me preocupa personalmente. Ahí quería ir, Rafa. Nos queda muy poquito tiempo y seguro que Raúl nos tira un poquito de las orejas porque nos comemos los minutos muy rápido en la radio, pero no quiero ser pesimista, pero sí que me preocupa, bueno, pues lo que hablamos, estos niños, estos jóvenes, gente, bueno, pues con tanta información al alcance de su mano y que recae en este terrible vicio a edades tan tempranas. ¿Qué podemos hacer con nuestros jóvenes? Yo creo que ellos sobre todo están en el ámbito de es que lo prohibido me mola. Parece que algo que es peligroso, parece que algo tal, ay, hay que probarlo, hay que... No, mira, yo creo que desde pequeños tenemos que enseñar a que el tabaco mata, y es que es así, o sea, mata. O sea, es que no es que te... No, no, es que esto es dañino para tu salud. Desde casa, desde el colegio, desde donde estemos, o sea, educar en... Pero claro, muchas veces, ¿qué pasa? Estamos en hogares en los que los padres fuman y los niños lo ven. Estamos ya hablando del predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor propósito, Diana? Y con esto nos vamos a despedir de que ser un modelo, animar a los padres que fuman a intentarlo, pero a intentarlo de verdad, concienciarse de que lo pueden conseguir y ser un modelo adaptativo en este caso para sus hijos y para los jóvenes, ¿no? Porque al final la única manera que vamos a tener para acabar con el tabaco es que la gente lo deje de comprar, porque otra no va a haber, porque ya sabemos cómo funciona el país y ya sabemos cómo son las leyes, entonces cosas en el Estado no van a cambiar. Tenemos que ser tajantes en esto, no comprando, al final va a desaparecer. No se me ocurre una muestra más grande de amor para una familia, pues eso, que los padres, que los adultos de la familia traten de dar ejemplo en base a todo ese amor que tienen por sus hijos, por los más pequeños, para educarles, como tú dices, en salud, fuera tabaco. Eso mañana es. Día 31 reivindicamos ese Día Mundial sin Tabaco. Vamos a conseguirlo, ¿verdad, Rafa? Seguro que sí. 630-35-35-76 y programa@oirradio.es, las vías de participación en nuestro programa. Ya sabéis que nos podéis enviar todo lo que vosotros queréis, temas nuevos, asuntos que os preocupen, cosas de las que queréis que hablemos aquí en Psicología para Todos. Un placer, Diana, como siempre. Hasta la semana que viene. Un beso.